CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 68ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, de la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de la hueva. Listo y preparados para echar la hueva. Algunos sí, no yo están... estoy totalmente preparado. Está huevado total, ¿no? O sea, sí. Es el día consagrado a la hueva. Quizá viene de tiempo y perdurará así como una especie de imagen permanente. En algunos casos, algunos disimulando la hueva. Pero ya saben cómo es esto. La hueva no se puede disimular. Tarde o temprano cae la ficha y dice Game Hueva. Y ahí estamos jugando, ¿eh? Listo y preparado está la tripulación de la María Tijuana. Le ruego vayan levantando las manos a aquellos que estén con hueva en el día de hoy, digo, dentro de la tripulación, para conocer más o menos uno el feedback que va creciendo aquí a través de las toberas de la María Tijuana. Damas y caballeros, con ustedes. No, amigo, no, tú me vas a mano, por Dios. Por favor, aparte mantente, espera, amigo, no puedes irrumpir así como diciendo, soy el que más hueva tiene aquí en el campeonato de huevas. Empezamos con el capitán Rocho Vinilo, los controles del árabe. Ah, sígase. ¿Qué? Sí. Bueno, los marineros escondidos no están con hueva, por eso ponen rostro así como que aburrido, boring, pero sin embargo aplauden. Y eso es lo importante. También súbitamente aplaudir, porque tampoco es tan exagerado, ¿no? No están con muchas ganas. Damas y caballeros, está la preciosa, la única, la excelsa, la esbelta. Y por qué no la productora de este programa de radio también, la muda. ¡Ja! ¡Sí, sí! Y cada vez más bella, ¿eh? Yo les diré, está de espaldas y ni siquiera se ha girado, o sea que demuestra también una especie de ahuevamiento, ¿no? No sé, Mico, ¿no será algo que ha entrado por las toberas, así una especie por los inyectores? Al Mico se le cambiaron las fechas. Claro, se le cambió la fecha de... Era un virus, ¿qué mierda era? Ah, bueno, está bien, pero ya tienes la fecha bien, Mico. No, o tampoco. Se le retrocedió. Quizás fue eso que dijimos ayer. Sí, puede ser. Qué bueno ese año. Y la computadora dijo, para mí el 2003 fue mejor. Claro, para mí el 2003 cuando con Bill Gates hicimos la presentación del Windows no sé qué, dijo la máquina y se fue para allá. Y bueno, déjala, ella también vivirá de recuerdos, ¿por qué no? Claro, cuestión que complica las cosas, ¿verdad? Bueno, damas y caballeros, el técnico a cargo, pues ustedes saben ya de qué están hablando ahí en la radio. Por favor, no entiendo de qué están hablando. Bueno, justamente porque estamos en lenguaje técnico y los técnicos tienen su humor, tienen su lenguaje, tienen su forma de expresarse y tienen un antisocialismo absoluto que es el que les hace que se transformen en técnicos. Así que, damas y caballeros, con ustedes el técnico a cargo de la nave María Tijuana, el Mico. Sí. Ahora sí puedes hablar. Que a eso, él dice, no puedo tener vida social porque estoy aquí esclavizado. Bueno, Mico, cada uno está con su grillete, ¿qué quieres, sí, Y algunos, los que están por ahí libres, que dicen, no, yo, la verdad, andan buscando esclavizarse también. Es así la raza, ¿qué quieres, amigo? Bueno, listos y preparados, estamos para encarar este camino hacia ningún lugar. Y a ti te lo dedicamos, que te despertaste peleando contra el reloj, contra el día, contra el clima, contra la puerta, contra los zapatos, contra la puerta giratoria, la ventana, el transporte, la calle, los peatones, los automovilistas, el pecero, los niños, los grandes, los viejos, el jefe, los empleados, los compañeros, el director y el gobierno. Un día normal, un grito en la garganta, los ojos disparados como bolas de fuego y la soga al cuello, flotando en las cálidas aguas, flota el conteo regresivo de un próximo día. Golpes al sol, golpes a la luna, golpes al aire y tu cabeza frita dando vueltas como un disco rayado. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí les vuelve a escribir Carolina de Argentina. Ah, hola, Carolina. Y este tono es, pues, está encabronadísima, Carolina. Pasado, Carolina. Dice, la verdad que estoy muy encabronada con ustedes porque no leyeron los mensajes que les he mandado. Ah, dice, al final es de que cuentas... Esto es como una tómbola. Esto es como una tómbola, exactamente. Y la tómbola es... ¿Sabes cómo es la tómbola, no? Sí. Yo no, pero no importa. Así como una tómbola que va la suerte, corre el juego aquí, ¿no? Pero, Caro, no tengo tantos mensajes tuyos. O sea, dice, ay, vuelvo a escribir, vuelvo dos a escribir. Son muchos, pero, para... Ya, bueno, dos son muchas. Está con hueva también Carolina. Dice, el sacrificio que yo hago de expresarme así, mandar un mensaje diciendo, ay, el programa, no sé qué mierda, y ustedes lo utilizan para asearse el trasero con ellos. Bueno, nada, Caro, acá, Muda, aquí te debo, me parece que leí uno por ahí que está por ahí dentro de este, de estos, y este que llegó. ¿Por qué? La exageración femenina. Hay como una exageración. Me encanta esa exageración. De sí, he escrito un chingo de mensajes, no me leen ni uno, escribió dos. Pues bueno, no importa. A lo mejor hay problemas con las casillas de correo, Caro, ten en cuenta esto también, ¿eh? Dice, la verdad es que estoy muy encabronado con ustedes porque no leyeron los mensajes que les mando. Al final de cuentas siempre leen lo mismo. Aquí viene el regaño. ¿Se ha dado cuenta del... ¿Te has dado cuenta de la clave del programa, Caro? Sí, sí. ¡Nos descubrieron! ¡Huyamos de aquí! ¡Mierda! Hola, tripulante de la María Tijuana, aquí el poeta desterrado desde Argentina. Hola, poeta. Que ha estado luchando intelectualmente, él mismo contra él mismo, por el tema este, los piqueteros en la República Argentina, que le imposibilitaban llegar al trabajo, y él decía, pero yo que trabajo y laburo ahí, me rompo, y qué sé yo, y un día que me cortan las calles, y entonces no puedo llegar, y se queda, y bueno, y ahí está el poeta desterrado con esos conflictos, claro, que, sí, bueno, tiene cualquier poblador también de cualquier ciudad cuando hay estos conflictos sociales, donde dice uno, bueno, está bien la queja, pero hasta cuándo la queja llega a la persona que debe llegar y no termina jodiendo al compañero que está, bueno, más o menos igual que... No, en Argentina, bueno, hay piqueteros del gobierno. Bueno, en Argentina hay piqueteros, tienes que fijarte, oficiales. Claro, tienes que fijarte si son oficiales, no oficiales, claro, si son... Sí, extraoficiales. Exacto, también los hay. Bueno, ahí está el poeta desterrado. Consecuencias. Pero este mensaje es respecto a otra cosa. Dice, sano y salvo luego de los piquetes. Dice, claro. Así que se ve que pudo pasar, todo estuvo en orden. Dice, solo les saludo y les mando esta lista de apodos, adiós, saludos. Bueno, hizo un cut and paste, pero no lo vamos a disculpar, es decir, lo golpearemos con un bate de béisbol de aluminio en la cabeza, sí, para estar raro para hacer esto. Algunos, los más chingones, digo, para algunos, veo que hay gente que trabaja y va al trabajo al pedo, o sea, sí, no han descubierto que cumplan una utilidad en el trabajo. Y son aquellos que, por ejemplo, se dedican a poner sobrenombre a los compañeros de trabajo. Póngale. Y aquí, para que no malgasten su intelecto en algo creativo de este tipo, le mandamos los que, bueno, aquí leyendo rápidamente me parecen más chidos, ¿no? Dice, balde de plástico, porque se raja cuando uno más lo necesita. Ah, perfecto. Ah, sí, interesante. Bueno, bioquímico, vive analizando las cagadas de los demás. Ah, de ese conozco varios. Conocemos varios, ¿no? Que dicen, no, porque tú deberías haber hecho ese. Bueno, fíjate lo que haces tú, ¿no? Bisagra, si no está en la ventana, está en la puerta. Esa es la Muda. A la Muda le podríamos decir bisagra. No. Los días viernes, ¿cómo no? Cuando... Pero no le queda lindo. Si no, no le queda lindo, por favor. Pero aquí se trata de un bisagra chistorete. Suena algo así que se mueve mucho. Ah, la Muda no se mueve. Sí, sí. Ahí está, movimiento permanente. Mueve esa cadera. Dice, bueno, y bolsillo de atrás es el que más me gustó. Porque bolsillo de atrás se refiere a que no sirve ni para rascarse las bolas. Bueno, nada, ahí te ves, poeta desterrado, te vi, ¿eh? Bueno, Dark Nemesis está en Cancún, Quintana Roo, para decirnos lo siguiente. Hola, Dark. Yo esperaba aquí una respuesta con respecto a sus fotos de sí, Kenny, sí, claro, dando vueltas por ahí con un osito y desnuda. Sin sí, embargo, no hace referencia a eso. Dice, ¿qué onda, cabroncillos? El día lunes estaba escuchando el programa y el muy cabrón se me cortaba el minuto 39 y veintitantos segundos. Pero ni en pedo, dice, ya le agarré la maña y le adelanté unos segundos y pude ir al final del programa 616. ¡Ja! ¡Mira! Sí, cada uno tiene a su nosotros serie. Nos pasó y no, mira, podíamos. No le encontramos la maña a nosotros, Dark Nemesis, por favor, pásanos la fórmula. Bueno, suelen ocurrir esas cosas. Por eso siempre decimos que tenemos la audiencia, sí, más chingona de todo el planeta Tierra. Yo creo que tendríamos que madrear al Proxy, sí, Calle. Vamos a madrear al Proxy Calle, eso desde ya. Sí. Pero quiero decir, quiero resaltar también esta chingonería de gente que ve trabas para escuchar el programa. O sea, se le complica, se le cruza la licuadora, sí, viene el vecino y se le desenchufa la máquina, y el perro le pasan, muerde el cable, y eso, sin embargo, lo sobrepasan, sí, y van superando. bajando las expectativas posibles, y dicen, no importa, yo lo escucharé. Entonces alguno que no lo puede escuchar online, lo baja a su máquina, sí, y de eso se lo pasa por Messenger a un amigo, que se lo quema en un CD, y del CD se lo pasa, y creo que eso es único. Así que nosotros desde aquí agradecidísimos, y por otro lado, Proxy Caché, ¡chinga tu madre! Y ya está, güey, ¿eh? Sí, el Proxy Caché lo que hace es que cuando te da un error, uh-huh, después queda en la máquina guardado como que ese archivo tiene un error, entonces no lo puedas escuchar. Y quizás el archivo no lo tiene el error. Al menos eso nos dijo el Mico. A lo mejor nos engañó a todos. Es el que le da hueva y sube los archivos como el culo. Es real, dice, es real. Bueno, está bien, Mico. Hola, amigos, somos de Mercedes, República Oriental del Uruguay. ¡Ja! Y bueno, siempre los escuchamos. Si podéis mandar un saludito para Néstor Recciope. A ver si lo estoy leyendo Recciope, ¿eh? Recciope. Por ahí andará su apellido, sí, Néstor Recciope. Pues, sí, Néstor Recciope, le vamos a dejar así, ¿no? Néstor Recciope, Bruno Ribola, Andrés Díaz, Enzo Viera, Amílcar Blanco, Mariano Mico. Dice, ¿serán parientes? Ay, Mico, tú tenías unos parientes en Uruguay, ¿no? Sí, sí, dice, ah, que sí. Dice que sí. Bueno, está bien. Le manda saludo a Mariano Mico, entonces, Mico. Que devuelva lo que debe. ¿Qué? Bueno, ¿qué te debe? Bien, ¿qué? Mico, no es el momento. El paquete lugar de hierba que se llevó. Bueno, está bien, no es el momento. Eso lo arreglas luego tú con Mariano Mico. Bueno, y ahí están todos los amigos que parece la formación de un equipo de fútbol, ¿no? Y nada, dice también, este sábado es el cumple de Andrea, también conocida como la pequeña Lulú. ¡Ah, Andrea! Cumplimos el mismo día. Dice que está muy mona. Ah, bueno, va a ser un festejo así multitudinario, toda la gente que cumple el 10 de julio. Sí, igualmente me dijo Yanidia, de Monterrey, Nuevo León. Ajá. A mi señora del chat, reina de la vendimia y no sé qué otras cosas, que ya no diga más que su cumpleaños, que ya cansa, así me dijo, se ve sangrón, bueno. ¿Eh? No, ¡es no mi cumpleaños! Pues, bueno, está muy mona la pequeña Lulu, dicen los amigos aquí de la República Oriental del Uruguay. Todo con respecto a ti, Mico, ¿no? Está ahí Mariano Mico, la pequeña Lulu que está muy mona. No sé, te tendrías que dar una vuelta por la República Oriental, ¿eh? Dice, bueno, todo el mundo se hace problema por sus equipos de respectivos del fútbol, ¿no? Pero, amigos, ¿no pensaron que peor equipo? La selección de fútbol del maldito Uruguay dice que los futbolistas lo único que piensan es en el puto dinero y no en nuestra camiseta. Bueno, es tiempo de que la gente aficionada al fútbol, sí, se dé cuenta que los futbolistas son trabajadores, sí, sí, y sí, que sí, ya no mamen con eso, no, del amor, no, no, a la camiseta, del amor, el amor a los colores. Por eso, favor, si queda, queda, sí, muy poco. Tienen que mantener familias y esas cosas, sí, y comprarse, sí, autos lujosos y salir con modelos y esas cosas. Así, claro, que bueno, nada, hay un nivel de vida que no, que mantener en ese sentido, y eso del amor a la camiseta se lo dejan para los fanáticos, para, ¿no?, la poesía. Bueno, para la poesía, ahí está. Bueno, un saludo a la Celeste, a ver cómo le va en esta Copa América. Sí, sí. Lo teníamos el Martes Colote de Bor, que tenía que venir el día de hoy. No, ha llamado Messi la muda. Pero qué cabrón. Está en Perú, cubriendo, no sé qué chingados de la Copa América. ¿Y cuándo va a venir muda? Bueno, me encoge los hombros la muda, levanta las cejas, ¿sabes que no tenemos mucha idea? Eliomar, extrañamos. Eliomar, sí, vente, bueno, ya debe estar borracho el güey, ¿eh? El programa está hiper, güey, dice, impecable, y díganle a la gente del Uruguay que tengan cuidado con el toro. No sabemos de qué habla, pero le decimos a la gente del Uruguay, tengan mucho cuidado. Dos ojos, uno en la nuca, tres manos, todo lo que sea posible, y tengan cuidado con el toro. Véanlo, ese es el momento, ha caído con el toro y el toro en este momento ha hecho por él, pero ese ha sido el momento, pero bueno, afortunadamente se ha librado. Usted es exitoso, usted es políticamente correcto, usted cree que las cosas están muy bien como están, usted considera la rebeldía como una actitud infantil, usted es un cretino infame. Pero no se preocupe, puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. En relación del Tec Milenio, es una universidad que le pertenece al Tec de Monterrey, y solo que la diferencia es que en el Tec Milenio es a través de internet y solo van a lo que los asesoren. Dice, ya que tengo unos amigos ahí y en el esa Tec universidad. Milenio es, o sea, todo Tec, por internet. Todo por internet. Y va un día y te dicen, sí, es así. Póngale. Hay un tipo que está ahí en una oficina y dice, sí, es así, ese sí, es el asesor. No, no es así, sí, es así, no, no es así, sí, es así, y nada más te dice. Luego averíguate, ¿no? Te dan los tutoriales y tú te arreglas ahí. Bueno, así que el Tec Milenio nada más pertenece... ¿Cómo es por internet? No sé, y debe ser como el UBA 21, no sé si alguien se recibe de esas cosas, ¿no? Debe ser como los cursos por correo de detective, póngale, ¿no? Claro. Claro, y entonces va, usted entra a la página y dice, bueno, bolilla número 4, el Imperio Romano. Y usted tiene que estudiar sobre el Imperio Romano. Ajá. Y luego viene un día, bueno, hoy hay test, ¿no? Y le ponen ahí unas preguntas y usted responde. Se me imagino que sí, es así. Sí. Bueno, alguna vez estudiaremos algo a través de internet, claro. ¿No? Bueno, y el Tec Milenio entonces no es otra universidad que dijimos, el Tec Milenio es como la Tec de Monterrey, pero más chafa. No, perteneces todo lo mismo, ¿no? Y también hay muñequitos del Tec que se venden y de todo tipo de cosas. Bueno, y creo que la Austral se refería a que las dos universidades son bien chafas y que la mejor universidad, le pese a quien le pese, es la UNAM. Es decir, la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Carajo! Me enorgullecí porque sí me recuerdo a mi querido hermano Manu Briceño con los colores de los Pumas de la UNAM entrando por esa puerta todo pedote y diciendo ¡viva los Pumas! Sí, ahí está. Bueno, cabrón, es Cronos de México este que ha escrito, el DF mexicano. Nos veremos en la eternidad. Y ahí estarán respondiendo seguramente la gente del Tec de Monterrey diciendo ¡ay, no mames con la UNAM! Hola a todos, soy el Jaco, dice, soy nuevo aquí y el programa está muy yu. Dice, bueno, les quiero preguntar, sí, muy yu, no sé qué es, muy, muy bueno, dice. Bueno, les quiero preguntar si hay alguna emisora que retransmita el programa en Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Sí que sí, amigo. ¿Cuál es la frecuencia? La mejor de Mar del Plata. La única de Mar del Plata, podríamos sí decir. Sí. Sea Mar del Plata y amplitud modulada. Sí, sí, sí, hay cosas así muy, sí, digamos, fashion, póngale. Sí, cosas de todo cosas tipo. Así, muy hit. ¡Perdona de rock and roll! ¡Ah! En frecuencia modulada. Es de rock la 89.7 y ahí, bueno, sí que sí, escucha toda porque está muy buena. Sí. Saludos a todos, la nave, hasta otra, el Joco. Bueno, este programa que están escuchando, algunos están escuchando en estos momentos por The Rock 89.7. Exacto. Y dicen, me confundo, me mareo, me caí del auto, móvil. No, no se caiga. Porque, no, tenga ¿qué cuidado es con la sola. Le estamos hablando al Joco y nos está escuchando por otro lado. The Rock 89.7, Mar del Plata, y salimos a altas horas de la noche. Póngale. Sí. O a bajas horas de la madrugada, depende cómo haya sido tu día. Sí, también. Si es que te acuestas tarde, te levantas temprano, cosas así, pero ponle, escucha toda la radio. Ya, escucha toda la radio, que bien vale la pena, ¿eh? Un abrazo para el Joco, que está ahí. Y otro para Fabián. Y otro para Fabián en Pampinato. Que está. Hola, amigos de la María Tijuana, ¿se acuerdan de mí? No se acordamos. No. A ver, date vuelta, gira un poco. Por favor. A ver. Haz tu gracia. No. Ah, qué feo que es eso. No, que, no, vete. ¿Quién adiós. Eres? ¡Cowa! ¿Pero cómo no te reconocimos, chaval? ¡Pero qué grande que estás! ¡Lo que has crecido! ¡Mira esos pelos en las patas! ¡Una cosa increíble! Bueno, dice, ¿se acuerdan de mí? Soy Cowa. Sí, ahora claro que nos acordamos de ti, Cowa. Estoy de vuelta, dice, por unos momentos la compu se me chingó, dice, desde hace un mes. ¡Ay, sí, las cosas se chingan! Las computadoras que venden en Chicago, Illinois, ya vienen chingadas de fábrica. Sí, entonces sí. Ya sabes, tienes así como un counter interno y cuando quieren, en el mejor momento, se te chingan. Bueno, esto es aplicable no solo a las de Chicago, sí, sí, sí. De todas partes del mundo. Dice, desde hace un mes y no tuve dinero hasta ahora para componerla. Dice, aunque dentro de poco tiempo voy a vender a mi preciosa computadora porque voy a comprar un portátil. Ah, una portátil. Ah. ¿Cómo le dicen a esas? Bueno, una computadora sí, portátil. Un Smash. Pesan un chingo de dinero el Smash. Sí. Pumpkins, ¿no? Dice, bueno, por ahora me despido y después les escribiré con más calma. Se ve que está nervioso, ¿no? Nervioso, tecleaba que le pegaba con un martillo a las teclas de toda esa fuerza de estar sin computadora por tanto tiempo, toda esa fuerza y ahí la liquidó en este momento. Dice, bueno, para platicarles del necrofílico, ha venido prometiendo que va a hablar acerca del necrofílico y nada, y cada vez que va a decir esto, dice esa palabra y se le chinga la computadora. Ah, es una palabra clave. Claro, a lo mejor son los agentes especiales que están viendo a ver qué es, comunicaciones se interpretan y nada, ahí te chinga la computadora. Dice, y de la chava, de la boca agusanada, paz y amor y una decapitación televisada. Oh, pues ahí está. Quedó mal, Sí, quedó mal. Ese es el mundo que estamos creando. Los niños frente al televisor viendo decapitaciones televisadas y luego así salen, ¿no? Se les chingan las computadoras y esas cosas y se quieren comprar una portátil. ¡Ahí te ves! Hola, me llamo Daniel, vivo en Bogotá, Colombia. Les escucho desde hace poco más de un mes y me asombra el espacio para la diversidad que se abre en el programa. ¿Pero no sienten que a veces se les va la mano con George W.? Él, como todas las personas que sufren un retardo mental, merece respeto. En aras de la equidad, propongo que se le juzgue de la misma manera que a las demás personas que comparten las limitaciones del gran jefe. Saludos por allá, dice. Está bien. Tiene razón, ha hecho recapacitar. Pero yo tengo una cosa, judicialmente, así, o sea, sí. Debe haber un tutor encargado de aquella persona que, por distintas aptitudes, realiza, por ejemplo, yo, claro, soy psicótico, y no se me puede juzgar porque, bueno, tengo así, soy psicótico. Bueno, juzguemos al padre. Claro, el padre es el tutor encargado. también hay otro tutor encargado, que es el ciudadano norteamericano, que a la hora de votar tendrá que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Si pone a alguien con retraso mental en el poder de un país, póngale, que lleva adelante... Digo, el retraso mental de George W. Bush es súper claro, ¿no? No hace falta que hagamos una especie de metáfora de qué es retraso mental. Persona que aporta a la guerra para hacer su negocio, dice llanamente, tiene un retraso mental, pero es más que ostensible. Así que bueno, nada, ahí está Daniel diciendo, bueno, un poco de equidad, digo, tratemos así. Bueno, pero hay cuestiones donde no se puede ser de otra manera, ¿verdad? Y esto me recuerda a algo, una bella página de este programa, ajá, en la que alguna vez dijimos, George W. Bush, ¡chinga a tu madre! Hola, les escribo desde Salto, Uruguay. Saludo a la gente del Uruguay, se está acercando mucha y bueno, nada, buena hora. Bueno, para enviarle un saludo a Alberto Laurancena, Alberto Caballero, a Carlos Arzanzandegui, a Roberto Carascatungui y a Federico Pestilicum. La gente del Uruguay es muy saludada. Sí, sí, sí, sí. Mano izquierda, termo debajo del brazo, mano derecha saludando. Usted es característico. Le dieron la llave a Susana Jiménez. La llave de ¿qué? ¿De Montevideo? ¿De Uruguay en su de conjunto? Uruguay, ¿de Uruguay, Punta del Este? ¿De Punta del Este? Sí, ay, sí. ¿Qué el balneario chingón? Eso. Pero, sí. ¿Para qué le dan la llave? No sé, para que entre y salga como quiera, tenga, ¿no? Cuidado, porque arroja cosas por la ventana. Que se dio un cenicero, ¿eh? Bueno, el Pepe, el Kevin, sí, con los saludos de sus amigos, el Rugel Castro, y no sé qué cosa, de Bogotá, Colombia. ¿Lo disfrutaría al máximo? No, ese es el otro, y se nos pegaron así todos los mensajes. Aquí está Rugel Castro, de Bogotá, Colombia, se pegan, que un día de que el mundo se desintegra, lo disfrutaría al máximo y haría todas las maldades que nunca he podido hacer por miedo. Bueno, muy bien, está bien. A veces el miedo cumple ciertas funciones, ¿no? Sí. El estado del Leviatán, por ejemplo, está impidiendo que este chico haga maldades, entre otras cosas. Bueno, Carlos César es de Tijuana, Baja California, México. Hola, Carlos. Un día antes de que el mundo se desintegre, nada. ¿Cómo nada? ¿Para qué? Si el mundo se va a desintegrar, no tiene ningún sentido hacer algo. No se lograría, porque nada. Pero algo para ti, no para los demás. Así que no mamen con esa pregunta. Señoras y señores, este programa a partir de este momento ha dejado de tener sentido. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo será afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Bueno, hemos encarado este nuevo proyecto del programa. Sí, espero que les guste, espero amigos, que nos acompañen. Quienes tenían las preguntas que nos llegaron aquí sobre cuál es la diferencia entre un tornillo o qué destornillador debo utilizar para un Parker o un plano, sí, depende de la muesca. Usted, por ejemplo, señora, deberá verificar si la cabeza del tornillo tiene como una ranura. Si es una ranura, lo que se aplica generalmente, no sé si coincides conmigo, Raúl, es un plano, ¿verdad? Sí, Jorge, sí, es un plano. Sí. Igualmente, existe la posibilidad, digo, porque hay gente que también nos ha consultado mucho sobre la cabeza del tornillo. Sí, la cabeza del tornillo a veces se agranda. No, pero sí, eso que pasa por humedad del lugar. Está bien, pero está el plano y está el Allen. Está. Usted, sí, con un plano, depende de la medida que tenga, señor. Póngale, aquí sí, tengo muchos mensajes que me preguntan acerca de eso. El plano, usted, un Parker lo puede llegar a sacar con un plano. Sí, sí, sí, porque sí, mete la pared. Es como una cruz el Parker. Sí, sí, sí. Si lo mete usted engancha y lo puede, pero nunca un plano puede ser sacado con un Parker. No, en ese caso trate de romperlo. rompa, sí, recomendamos, sí, de aquí. Es la única función. En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. ¿Qué onda, señor? Lagartija, pirate, muda, mico, capitán vinilo y marineros escoceses. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo están? Se comunica con ustedes Lalo Rocha desde León, Guanajuato, México. Hola, Lalo. Tenía un chingo que no les escribía, pero aquí estoy de nuevo, ya que tengo un chiste de un gallito. Y ha mandado un chiste de 36 páginas donde hace no, referencia amigo. Absoluta. Tiene un apéndice. Pero tú no te crees que este programa habla de tuercas y tornillos. Sí, es verdad. Nuestro querido programa de tuercas y tornillos. Pasamos a él nuevamente. Instantáneamente hacemos la vía coaxil y hablamos. Bueno, postdata, espero luego del chiste, ¿no? Vamos, ríanse, hagan de cuenta que hemos sacado el chiste. Sí, fue muy chistoso, y entonces el gallito le dice, ¡ay, qué pedo, güey! ¡Ah, chingón! Bueno, postdata, está un poco largo, pero por favor léanlo, se cagaron de la risa. Bueno, esto es todo. Y cuando viene Omar Tecolote, es Eli Omar Tecolote de Boer, y ¿sabes? Ni nosotros sabemos cómo vendrá. Pero vendrá. Lo subimos recién. La cuestión es que vendrá, ¿no? Y usted está en el Perú en esos momentos. Dice que salga más seguido. Un saludo a todos los tripulantes oyentes y en especial uno a mi novia, Berta Alejandra Valtierra Carpio. Berta, te mandan saludos. Berta, no jodas más con los saludos. Claro, por favor. Berta, Lalo te está mandando saludos y te lo ha mandado con tus dos apellidos, tus dos nombres para que no haya margen de error. Exacto. Para sí, que sí, cualquier sí. Berta recoja estos saludos como diciendo, ay, alguien me ama en algún lugar del mundo. Pero no, sin embargo, es que Berta está fumando demasiado últimamente. Bueno, ahí está, ¿no? Para verte Alejandro Valtierra Carpio, aparte de Lalo Rocha. ¡Ay, qué chingón! ¿Por qué no hacemos saludándose enos, ¿no? Programa. Saludándose enos. Saludándose enos. Hola. Hola. En caso de que el mundo se desintegre, chinga tu madre. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque de Gabriel de Houston del día de hoy, sí que sí. Tenemos a alguien que ha perdido algo. Ajá. Y que lo está buscando. Y es No Me Digas Mami. ¡Ja! Hola, No Me Digas Mami. Ella está en Caracas, Venezuela. ¿Qué ha perdido? No, no está en Caracas, está en Venezuela. Está en otra parte de Venezuela. Y ella dice, estoy buscando una chola y una camisa. Se me perdieron hace 2 años. La chola era un poco fea y vieja. Ah, y la camisa era de color rojo, negro y marrón. Ah, ya, buena. Dice, yo no me acuerdo mucho de estampado. Cualquier cosa ya saben. Bueno, sí. No Me Digas Mami. No deben sacarte la ropa en todos lados. Que luego la pierde, no me claro. Digas mami, ¿eh? Y que bueno, no llévate así como un bolsito o algo como para ponerla. Sí, igualmente hay una especie de regla mnemotécnica que sirve para estas cosas. Cuando tú has olvidado, por ejemplo, ¿dónde están las tijeras? ¿Dónde están las tijeras? Nada, buscas, por ejemplo, la afeitadora y encuentras las claro, tijeras. Sí, póngale. Luego hay otra, sí, que por ejemplo, cerra regalo al diablo por caridad. Y como el diablo por calidad no quiere nada, te la devuelve. Te aparece la chola y esa, y la camisa y todas esas cosas que has perdido. Ahora, tiene que haber sido tuyo anteriormente, porque hay gente que dice, $1,000,000, se lo regalo al diablo por calidad. Ah, no aparece. Y no aparece. Eso es lo que quiere buscar a los bancos y esas cosas. A los banqueros, que ellos son los que sí regalan por calidad al diablo nada más, ¿eh? Bueno, pero, y ahí en ese caso el diablo acepta la calidad de los banqueros. Pero no, en este caso lo que quería decir es, ¿no te ha pasado que alguna vez entras a una habitación, por ejemplo, y te, ¿qué te iba a decir? O, ¿qué estaba buscando? Yo. Sí. Bueno, eso, la forma es volver al paso previo, porque todo esto es un encadenamiento, ¿no? Sí. La mente funciona como en especie de cadenas, de links que se van disparando. Entonces dices, voy a buscar la tijera, y para buscar la tijera debo ir al baño, póngale. Ajá. Y entonces cuando llegas al baño, tú dices, mierda, ¿qué estaba buscando? Entonces lo que tienes que hacer es volver del baño y hacer el proceso inverso, es decir, pensar, ¿para qué estoy yo en el baño? Volver al lugar donde claro. Se te planteó que estaba buscando, para atrás, caminando todo para atrás, y dices de esta manera, ¿qué estaba esperando yo? Estaba tratando de encontrar la tijera, voy a ir al baño a buscarla. Sí, y entonces, exactamente sí, al revés. Totalmente ¿no? Al revés. O sea, de esta forma. De esta forma. O inablen, eje, dale, coerja, areje, tal, una chubate, oye, una cepate. Y ahí seguramente sí, vas a recordar la. Casi instantáneamente y, recuperas sí. La memoria y te quedas así como para atrás todo el día, ¿eh? Bueno, damas y caballeros, aquí nos vamos para Tandil, donde dice: hola, ¿cómo están? Hola, soy de Tandil. Les quiero decir que, bueno, les cuento que aquí y estas cosas, ¿no? Contar, decir, sí, muchas, todo, gracias, muchas gracias por este chingo de sinónimos, ¿no? Dice, les cuento que estudio en la ciudad de Balcarce, que es una amargura, no le gusta la ciudad de Balcarce. Son a papera ahí, no porque vaya el papa, sino porque cultivan papas y ese tipo sí. De cosas, ¿no? Bueno, es una amargura y no les puedo escuchar acá, dice, pero cuando estoy en Tandil siempre los escucho, solamente por Radio Mix, a la gente que le mandamos un abrazo grande. Dice, la verdad, ustedes tienen mucha onda, me gustaría que se pueda escuchar en Balcarce como en Tandil. mail y chau. Y, a nosotros nos gustaría que se pueda escuchar en todos lados. Y, cómo y tener un millón de amigos como Roberto Carlos. ¡Claro! Queremos tener un millón de amigos. Roberto Carlos, ¿cuál es la fórmula? Pero bueno, nada, cómanse un salamín tandilero, que son... Así como en Toluca está el mejor chorizo, el mejor salamín está ahí en Tandil. Y bueno, nada, que lo disfrute la gente de todo el mundo, que puede decir, sí, sí, un salamín tandilero. Hola, señores, con incontinencia sexual y lagarto, soy Juan Martínez del Sanatorio de Gran Venezuela. Váyase, Juan Martínez, nos tiene podridos a todo acá. Nos tiene harto, Juan Martínez. Vuelva cuando ya deje de estar medicado. Sí, sí, aplíquenle otra inyección. Sí, por favor, que no sufra, pero bueno, mantenerlo un poco a raya, Les quiero felicitar, son muy buenos para decir tonterías y divertidos. Ah, un halago tan grande nunca me ha llegado. Sí, gracias, amigo. Sí, gracias, muchas gracias por su bendito programa, dice. Bueno, agradecidos desde aquí, lo que solo decimos tonterías, que somos buenos para eso. Sí, pero sí. Uno tiene que buscar para lo que es bueno, ¿no? Exacto. Porque si no, va a terminar haciendo cosas para lo que no ha nacido. Y evidentemente, que cree que nacimos a decir tonterías. Sobre todo a algunos que no les gusta lo que decimos. Bueno, por aquí nos vamos a Santa Fe, República Argentina, a saludar a Carola, que dice: un día antes de que el mundo se desintegre, iría a mi casa, a la casa de mi novio, y darle hasta que el mundo se desintegre. Darle, entregarse, entregar. Darle muchas cosas que tiene preparadas. Claro, cosas que tiene preparadas, ajá, como ofrendas, velas, sí, sí, obsequios, sí, sí, sí, cosas que le quiere dar poemas al novio. Que escribió. Poemas que escribió, ajá, de dudosa calidad, y todo ese tipo de cosas. Flores secas que guardan los libros. En los libritos, sí, exactamente, y allí estará entonces ella, Carola, entregándole todo esto, darle al novio, sí, sí, para que tenga, para que guarde, para que conserve, sí, sí, sí, un día antes de que el mundo se desintegre. El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo o no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. Baudel dice: hola, quiero felicitarlos por el programa, tengo poco de escucharlos, pero está de poca madre. También quiero mandar un chinga a su madre para todos los que están escuchando en estos momentos. Le mando este chiste. Es una competencia de natación en la que participan un austriaco, un gringo y un francés, pero la alberca está infectada de cocodrilos. Oh. Entonces, bueno, le toca el turno al francés y avanza 200 metros y se lo comen los cocodrilos. Después le toca el turno al austriaco, que avanza 300 metros y se lo comen los cocodrilos. Y al final le toca el turno al gringo, que avanza 400 metros y se lo comen los cocodrilos. Como no hay ganador, empieza a hablar el anunciador. Y cuando estaba empezando, escucha un ruido de alguien que cae al agua. Y entonces empieza a decir: esperen, esperen, que eso, ahí viene nadando un mexicano. Está avanzando, llegó a la meta. Felicidades, por favor. Quisiéramos saber cómo le hizo para llegar a la orilla. Entonces el mexicano le dice: yo lo único que quiero saber es quién fue el hijo de su puta madre que me empujó. Claro, nada más. No estaba en su afán competir, ¿verdad? Exacto. Pero ha ganado, se lo merece. No sé si... así que bueno... Esto comprueba que hay mucha gente, sí, al lado de afuera, uh-huh, que es mejor que los que están adentro. Es verdad, ¿no? Que los que están en la pista, que los que están... Exacto. Pero, bueno, nosotros no conocemos ningún nadador austríaco, no conocemos ningún nadador gringo, no conocemos ningún nadador francés. No. Sin embargo, conocemos dos nadadores mexicanos. Sí. Así que a esos dos nadadores mexicanos, es decir, al querido Miguel de Jalapa y a su hermano, que está en plena competencia permanente, le decimos que los empujen, ¿no? Sí. Porque se ve que es la forma efectiva, sí, sí, sí, de ganar, y cuidado con los cocodrilos. Miguel de Jalapa llega justamente. Hola, Miguel. Porque lo nombramos y él dice: ¿qué? Sí, ¿quién? Sí, ¿quién? Sí. ¿Dónde? Ahí voy, Y dice: hola, hola, hola, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo, ¿dejó de llorar el Capi? Pituca, no ha dejado de llorar. Sí, no creo que deje. Es un llanto interno, tú, sí, no lo verás, sí, sí, así como chamaco. ¡Bah! Claro, no. Una cosa, un gesto adusto que a nosotros nos delata que está sufriendo. Bueno, Piratuca, ¿se te acabó la fresa? No, ay, mira que no, Miguel, sigo fresón. Bueno, ¿sigue llorando por la mugrosa? Sí, efectivamente, me refiero a ya sabes quién. Lagarto, ¿cuándo te conectarás en el chat? No sé qué habla, Miguel. Claro, son demasiadas preguntas, sí, Miguel. Si te vas a drogar, avisa, Miguel, porque nosotros no podemos estar tampoco así. Muda, hermosa, Morfeo me bendijo y pude verte en mis sueños. Dice: ¿sabes? Me desperté en un camping como adolescente. La estupidez del amor. Por favor, ¿no? Evitemos el lenguaje, eso es chabacán. Yo la parte chafa, Star Wars. Las metáforas chafas, claro. Por favor. Bueno, nada, no es cierto, dice Miguel. Bueno, señores, después de tanta mamada, les digo, ¿para qué les escribo? Recién ahora. Ah, ¿pero tú crees ahora, que este amigo programa dura 3 horas y media, güey? 5 horas, ¿te crees que...? Ahora llega la gente de tuercas y tornillos. Claro que y sí. Ya se acaba todo esto. Dice, bueno, les digo para que les escribo. Les escribo para contarle lo más ridículo que he visto hasta ahora. Dice, y vaya que he visto muchas cosas ridículas, pero ahí les va. Una noche después de conversar en el chat desintegrados, ya saben, dice, después de hacer filosofía y de estar hablando de cosas interesantes en esas pláticas cotidianas en el chat, pues encendí la televisión. Y nada, encontré un programa en donde iban a casa de los fans, dice, y fueron a casa de una fans de Britney Spears. Ah, está chingón. No, dice, la fan mostró todas sus Barbies de Spears, todos los discos y hasta el vaso en el que tomó la gaseosa que promociona Britney en el concierto de la mentada Spears. Dice, qué ridículo, el colmo del consumismo. Pero por si esto no fuese suficiente, por si esto no fuera lo más ridículo y bizarro, al último del reportaje, el amigo de la fan, un gordo, dice, amanerado de esos ridículos, cantó una canción de la Spears, dice, y luego dijo que le gustaba que le llamaran Alfredo Spears. Y si le gusta, amigo. A mí, pero ¿qué te pasa, güey? Claro. A ti porque no te gusta Britney Spears. Pero nada, ¿quién no quisiera tener un amigo que le cante canciones de Britney Spears? Yo. Bueno, yo tampoco, pero no sé, habrá gente que sí, ¿por qué no? Y que dice, bueno, mientras les escribo me cago en la risa cada vez que recuerdo eso. Un abrazo, señor. Dice, y por favor, díganle a Urpiosa que estaba muy enojado con ella. No me mandó besos ni saludos en su mensaje de voz. Ah, se debe estar haciendo un problema, Urpi. Es que no se puede mandar saludos a todo el mundo. Está en Lima, Perú, diciendo, ay, debo mandar urgente otro mensaje saludos y ya no, te agradecemos, Urpi, de que tu mensaje de voz no haya sido saludos a Miguel de Jalapa, Tito, Alberto, Alcina, Brother, la Güera, Alberto, y todo ese tipo de cosas que nadie le interesa más allá de los que lo reciben y los envían. Pero bueno, está muy bien eso. Bueno, nada, nos vamos. Ha llegado nuestro primo que va a cantar una canción de Britney Spears. Bueno, nos vamos con él, enseguida venimos, mátenlo. En consecuencia, queremos que se quiten los anteojos, los zapatos y coloque la cabeza entre las piernas. Entre sus piernas, padre. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Saludos, cabrones. ¿Recuerdan la foto que les envié de una chica de una cervecería de México? Dice Carlos, sí, la recordamos, están inclusive en la net, ¿no? Y dice, bueno, acá les envió otra para que sepan que en Rosarito, Baja California, México, hay buenos culos, dice, adiós. Y que a todas madres tienen un programa, dice, como este, para poder decir todas las estupideces que alucinen. Bueno, el aluciné de Carlos, póngale, pasa por otro lado. Es ir y sacarse fotografías, igual que el gato pirujo del lobo, ¿recuerdan? Que su fantasía hecha realidad, ¿no? O sea, se estaba permanentemente sacando fotografías con promotoras, es decir, con edecanes. Y entonces lo de Carlos es lo mismo, va y se saca fotos con edecanes de aquí, edecanes de allá y las envía. En esta vez mostrando la parte de atrás, ¿no? Está bien. Digo la parte de atrás de todo lo que tiene que ver con cómo se montan esos espectáculos con edecanes y ese tipo de cosas. Así que, el bueno, backstage. El backstage de las edecanes, según Carlos, el amigo le gusta fotografiarse con ellos. Y sale siempre con la misma cara, con cara de me estoy fotografiando con edecanes. Sí, una cara sí. Muy particular que los fanáticos de las edecanes y promotoras sabrán porque la han puesto alguna vez, ¿no? Tenemos unos amigos por ahí, también en Zárate, que muy fanáticos de sacarse fotos con edecanes del TC2000, del Turismo Carretera. Iban por ahí y nada, y ponían cara de me estoy sacando fotografías con chicas chulas. Saludos a Felipe. El cortometraje no es porno ni nada, dice Felipe, que quería que que pongamos el cortometraje de cuando termine. Así que no se preocupen. No, es más, ahora nos empezamos a preocupar, Felipe. Claro, sí, hasta amigo. El momento no estamos preocupados, pero ahora, ¿qué chingados vas a filmar, no? Dice, bueno, en fin, sigan así. Bueno, tú también sigue así. Sí. Y nos mantienes informados, ¿no? Se frustró el proyecto, está todo fantástico, hemos filmado, nos hemos ganado un premio y todo. Y todo ese tipo de cosas. Así que, Felipe, suerte, ¿eh? Ahí te ves. Ahora nos vamos con alguien que nos salude, nos dice, ¿qué tal, locutores integráticos? Les escribe Isaac, desde Villahermosa, Tabasco. Isaac. Dice, para contar la nueva aventura de la comunidad del Martillo del Socorro, que es una comunidad de solo 3 personas por ahora, dice, que anda ante la falta de iniciativa del gobierno de nuestro estado con respecto a los eventos de rock y buena música. Tenemos que emprender un largo y peligroso recorrido, dice, hacia el centro del país para poder disfrutar de lo que más nos llena y nos hace gozar, el buen rock nacional, el buen rock mexicano, dice. Nuestro primer viaje fue a Biblia Latino 2004, donde les comentamos todo lo que ocurrió, sí, ¿sí? Recordamos esa. Y dice, y ahora fuimos participantes de Manifest 2004, evento organizado por una revista de música. Dice, el evento se organizó en el Salón 21, bueno, y participaron Zoe, Plastilina Mosh. Este es un buen rato, yo pensé que Plastilina Mosh estaba disuelta. Sí, una banda, Plastilina Mosh. Bueno, Zoe, Plastilina Mosh, Vaquero, Austin TV y Fobia y otras bandas más. Sobre decir que el evento estuvo de poca su madre y valió la pena para poder aguantarse al próximo evento. Nuestros recorridos siempre son una aventura, dice, ya que Villahermosa está 10 horas de viaje en carro hasta el DF mexicano y siempre, bueno, tenemos que sortear aventuras como ponchaduras de llantas, descomposturas, ganado atravesado en la calle, oficiales de tránsito, que eso es lo más complicado, sí, ¿no? Es lo más complicado de todo. De atravesar. Dice, pero bueno, todo vale al final del viaje cuando estamos bailando y disfrutando de buen rock. Ese rock que nunca llegará a retrógrado estado de Tabasco. Sin más, por el momento me despido, mandar un saludo a mí mismo, ya que nadie me saluda, dice por último, atentamente, Isaac. Bueno, es que no hay que saludar a nadie. No hay que saludar, ¿por qué esa manía de saludar que tiene miedo de no reconocerse por las calles, de que de morir en la ignorancia del saludo? Bueno, no importa. Isaac, le mandas un saludo a Celeste Nord, ahí, a su sister también, y bueno, a toda la gente de Villahermosa, Tabasco, México. Tengo aquí un mensaje de La Paz, Bolivia, con unas cosas maravillosas que nos cuenta aquí un amigo que dice llamarse Guillo y que nos cuenta un chistorete. Resulta que, bueno, no, pero antes pide una mentada de madre a la Miss Boluda Alta Rubia, que mi habla boluda. Inglés. Claro, Miss Boluda, Miss Bolivia, que ha hecho esas declaraciones poco felices respecto a que, ay, en Bolivia no somos todos así chaparros. ¿Qué es la vida de Miss Boluda? Miss Boluda, no sé, y habrá sido elegida Miss Boluda, ¿no? Sí, por los mismísimos compatriotas. Bueno, dice, y aquí va un chistecito que en relación a eso. Una linda y joven cruceña, rubia y que habla inglés, toma un avión a New York con un pasaje de clase turista. Cuando llega al avión, busca su asiento y de repente se encuentra con los asientos de primera clase. Viendo que parece que estos son muchos más grandes y confortables, decide sentarse en el primer asiento vacío que ve. La azafata chequea su ticket y le dice a la chica que su asiento es de clase turista. La rubia responde, soy rubia, alta, joven, linda y hablo inglés. Y voy a sentarme aquí hasta llegar a New York. Frustrada, la azafata va a la cabina e informa al capitán del problema con la rubia. El capitán va a hablar con la rubia y le confirma que su asiento es de clase turista. La rubia responde, soy joven, rubia, linda y hablo inglés. Y voy a sentarme aquí hasta llegar a Nueva York. El capitán no quiere causar problemas, así que se retira a la cabina y le comenta el problema que tuvo al copiloto. El copiloto le dice que su novia es rubia y que él puede manejar la situación. Así que va a ver a la rubia y le susurra algo en el oído. Ella inmediatamente se levanta y le dice, muchísimas gracias. Abraza al copiloto y se va a sentar en su asiento de clase turista, que le correspondía. El piloto y la azafata, quienes estaban observando alucinados la escena, corren a preguntarle al copiloto qué le había dicho a la chica para convencerla. El copiloto le dice, bueno, le dije que los asientos de primera clase no van a Nueva York. La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, si eres rubia, si eres güera, no te ofendas. Claro. Tienen esa fama, ¿qué quieres que te diga? Ahí está, bueno. Hola, me llamo Daniel, vivo en Bogotá, Colombia, los escucho. Bueno, estaremos con Daniel en otro momento, aquí unas cosas que agregar. Felipe Barreiro, tu Portugal, dice, busco una explicación para la derrota de Portugal en Euro 2004. Pero, Felipe, cuando venga Leomar te coloca, a lo mejor te puede ayudar con esto de saber por qué Portugal quedó subcampeón de la Euro 2004. Un abrazo para la gente que nos escucha. ¡Oh, bien, Portugal! Señor Lagartija, estamos complicados, tengo muchísimos mensajes que han quedado por aquí pendientes, pero estaremos mañana con muchos de ellos. Damas y caballeros, está titilando absolutamente todo en la nave, se caen las conexiones, esto es un desastre. Y yo le pregunto al señor Artija, ¿cómo ve la Tierra? La veo como Louis. ¿Louis? ¿Qué chingados es Louis? ¡Esto! Y si otra no queda, ha fracasado el comunismo con sus ventas masivas de producciones sociales y ayudas humanitarias de chingados del carajo, ha fracasado el capitalismo con su acérrima competencia por el mercado y la mierda, y la cuestión es que fracasan todas las fórmulas, tercera vida es otra mierda, y lo único que nos queda es cantar Louis Louis, así que cantamos Louis Louis al carajo. Louis Louis. Oh no. Y al menos morimos felices, ¿no? Damas y caballos, nada más que agregar. Saludamos a Iggy Pop, que nos está saludando en estos momentos mientras canta. El estado físico de este hombre es pocas veces igualado. Y nos reencontraremos en el día de mañana, ¿eh? Pero previamente a todo esto, saludamos a toda la gente que nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Teleu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ 93. FM Mundo.